La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...23 de enero... es día miércoles. No olvidemos que estamos en la semana, en los 8 días, en el octaviario de oración por la unidad de los cristianos. Yo quiero iniciar con la oración colecta que se propone para este día. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu para que crezca siempre en él el amor a la verdad, y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Es lo que pedimos por Jesucristo, en nombre de Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces, se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra controversia que causa un conflicto, y un conflicto que amenaza con terminar muy mal. Comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. ¿Qué sucede? La fe es un proceso. Pero la fe cuestiona nuestra vida, cuestiona nuestras costumbres. En ese sentido, puede parecer molesta. Nos causa problemas, claro que sí. Nos hace pensar. Es muy fácil obedecer y callar. Es muy difícil ser uno mismo y seguir el llamado de la conciencia. Lo primero sería quedarnos en un infantilismo. No crecer, pues, en otras palabras, quedarnos, no digo como niños, ¿no? Porque Jesús nos dice, hay que hacerse como niños, pero en otras cosas, no en esto. Jesús quiere que crezcamos. Como decía un sacerdote jesuita, que usemos el cerebro, que no nos vayamos a morir con el cerebro intacto, sin haberlo usado. Es decir, que pensemos. Y hoy por hoy, esto se le llama discernimiento. Hay que discernir. ¿Qué quiere Dios de mí en este momento, en esta situación? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su voluntad? Siempre, siempre nos hemos preguntado eso. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay situaciones en que hay más claridad para decidir, pero también hay situaciones que estamos perplejos, la perplejidad. Y hoy por hoy las situaciones de la vida no son tan sencillas. A mayor complejidad, mayor perplejidad y por tanto, esto nos pide un profundo discernimiento. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Pudiéramos decir que esto no aplica hoy. ¡Claro que sí aplica! Antes las preguntas eran más sencillas. ¿Qué está permitido hacer en domingo? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Voy a misa o no voy a misa? Hoy, siendo todo esto importante, pero hay otras cuestiones más complicadas. Las decisiones que tenemos que tomar, las opciones que tenemos que tomar en la vida. Vivimos en una sociedad permisiva. Todo está permitido. Es el extremo. A todo está prohibido. No nos vayamos a los extremos. Los dos extremos nos pueden quitar la vida. Nos pueden, es decir, llevar a buscar soluciones fáciles. A Jesús querían matarlo. No sé si hoy queremos matar a Jesús o queremos matarnos nosotros mismos. Lo permitido. Lo políticamente correcto se dice ahora. ¡Ay, qué forma de hablar! Lo que se debe hacer son las normas que rigen la conducta. Hoy Jesús, pues, ofrece un nuevo criterio de discernimiento. Hacer lo bueno, salvar una vida, curar las dolencias del que sufre. Ahí está el criterio. Toma tus decisiones, pero con una conciencia bien informada y bien formada. ¿No consistirá en esto la educación en general y la educación moral en particular? Haz de este día un gran día.